Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta sus polluelos, mas no quisiste, Jerusalén. Y fue la última vez que Jesús al templo entró, su corazón sufriendo está por el desprecio de la gente. Se aproxima la hora que la de ser entregado en manos de pecadores para morir en la cruz. Pero ante a los suyos habló: mirad los muros del templo, de cierto os digo que no quedará nada de palabra se cumplió, y él era ya entregado para morir en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, pero ante a los suyos habló: me voy, pero volveré. Iré a preparar morada para vosotros.